Sí, en las redes sociales corporativas, como en las redes sociales en general que conoces, Facebook, Twitter, etcétera, hay distintos perfiles de usuarios que también los vas a visualizar y tenés que ir conociéndolos dentro de la red social corporativa de la empresa. Vas a tener un usuario calificado como creador. Creadores son aquellos que escriben cosas por sí mismo, que publican un video que han hecho, un audio que han grabado, un texto que han escrito, que proponen. Después tenés a los críticos. Los críticos no crean tanto, sino que buscan, miran y comentan, critican, elogian, aportan. Después están los coleccionistas, los que van navegando por la red social, van mirando y van guardando, van coleccionando, como para una biblioteca personal, van guardándose cosas que luego leerán, que luego utilizarán. Están los sociales también. Social es aquel que va mirando y va poniendo me gusta, va compartiendo, va colocándolo en foros. Son una especie de public relations, si uno quisiera decirlo, ¿no? Está también el espectador, que no hace nada, solo es integrante de tu red social corporativa, tiene su perfil, pero mira, lee, escucha si hay un audio, mira el video, pero ni siquiera pone me gusta o no me gusta, es un espectador. Y están los líderes, los influyentes, que no necesariamente son integrantes de la red social corporativa, digo, no son integrantes directivos, no son integrantes jerárquicos. Puede ser un empleado común y corriente que en realidad agrega mucho valor al crear, al aportar y empieza a tener seguidores, como en cualquier otra red, porque lo que él va diciendo, leyendo, aportando, comentando, suena creíble, aporta espontaneidad, claridad, escribe bien. Los perfiles de usuarios en la organización hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de analizar la red social y ver cómo desde ellos también se puede potenciar más este producto, como la red social corporativa, que te va a dar excelentes resultados.